el buitre Vicky en De Casa con Papá. Señor y señora Gorrión Inglés, por favor, cuiden del pequeño Vicky, el gran Vicky. Oh, ¡Gwendolyn! ¿Qué pasa, Monty? Alguien dejó una canasta aquí en nuestra puerta. ¡Oh! ¡Mira, Monty! ¡Calla! ¡No llores! ¡Te empollaré! ¡Monty, construye un nido! ¡Monty nunca hará tal cosa! ¡Monty, haz esto! ¡Monty, haz aquello! ¡Todo yo! ¡Todo yo! ¡Ven, Monty! ¡Está a punto de nacer! ¡Papá! ¡Amigo, te las verás conmigo! ¡No, Monty! Recuerda la fábula del patito feo. Cuando un bebé es feo de pequeño, al crecer se vuelve hermoso. Aunque Vicky creció y se puso más feo todavía. ¡Monty! ¿Qué pasa, Gwendolyn? Estaba pensando en Vicky. ¡Gwendolyn! ¡Estoy comiendo! Pero, Monty, si Vicky ya no come verduras, es hora que le enseñes a proveerse a sí mismo. Enséñale a cazar gallinas o algo así. Muy bien. Lo haré por ti, Gwendolyn, vida mía. Oh, mi amado Monty, es un buen gorrión. Escúchame bien, querido hijo. Hay un momento en la vida en que un chico debe enfrentar sus responsabilidades y entonces debe demostrar su hombría superando sus tendencias introvertidas. ¡No! Papi, ¿a dónde irá a parar el mundo? Es hora de dejar el nido y aprender a obtener tu propio sustento. ¿Te refieres allá afuera, donde todos pueden verme? Sí, en efecto. No. No quiero hacer eso. No lo haré. No quiero hacerlo. Me da pena. ¡Sal de ahí! Y observa con cuidado los principios del vuelo aerodinámico. Vaya, ¿cómo le hace? Y ahora inténtalo tú. Extiende tus alas verticalmente. Eso es. Ahora, rápido, más rápido. ¿En tus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! Oh. No quiero. No quiero hacerlo. No. Me da pena. Esto no es para mí. ¡Oiga! Oigan, volar es malo para la cabeza de un plumífero. De pie, Vicky. Ánimo, iremos de casa. Sí, papi. Bien, aquí estamos. Es un gallinero. Te enseñaré a atrapar una gallina. Necesitamos unas cuantas. Cuéntalas conforme vayan saliendo. Ah, bueno. Pues, gracias. ¿No? Una... Doy... Vicky, ¿quién te hizo tan increíblemente tonto? Pues es que soy único, papi. Escucha, entraré al gallinero y provocaré a una gallina para que me corretee y tú la golpearás. ¿Entendiste el plan, hijo mío? Por supuesto que sí, lo tengo. Sí, pa. ¿Qué voy a hacer? No sé, pero me voy a divertir. ¿No? ¡Golpéala, dale! ¿Qué esperas? ¡Dale! ¿Dónde está papá? No atraparemos ninguna gallina si sigues jugueteando, papi. Fíjate bien, Vicky, hijo mío. No des el golpe hasta que yo te diga. Cuando yo diga ahora, golpeas. Recuerda, espera a que diga ahora. Lo intentaremos de nuevo. No des el golpe hasta que la gallina salga y yo te diga ahora. No lo olvides. ¡Dale! ¡Ahora, ya! ¡Dale, ahora! Ya se lo di, papi, como tú dijiste. Uy. No quiero que intervenga. Será mejor que haga esto yo solo. Con esta granada todas saldrán corriendo. ¡Vaya! ¡Miren esto! ¡Un huevo de gallina! ¡Ay, se lo voy a dar a papi! ¡Aquí tienes un huevo, pa! ¡Oh, no! ¿Quiere jugar? Dios, es que se le quite lo tonto. Esto es muy divertido. Tú ganas. Toma tu huevo. Oye, oye, creo que no lo quiere. Se lo llevaré a mami. ¡Vicky, dame pronto eso, rápido! Aprendí eso en Londres en los bombardeos. Así nadie sale lastimado. ¿Y si yo fuera rey? Ese no es un rey, es mi papi.